Pues este es en el patio, cachito rincón que teníamos con alambrado, y ahí teníamos unas gallinas. Y ahí están Marinieves, una sobrina, Marinieves, Felisa y Isabel. Marinieves tenía 4 años, Felisa 3 y Isabelita 2. En el mismo patio de la casa donde vivimos, en la calle del Carmen. Marinieves Salinero, Felisa Salinero, Isabel Salinero.